Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Coproducción de Radio Biobío y Fundación Terram. Las primeras acciones luego del 27F correspondieron, lógicamente, a brindar ayuda a las víctimas y restablecer los servicios básicos para comenzar a volver a la normalidad. Luego se da inicio a la reconstrucción, proceso que no ha considerado la perspectiva ambiental, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Hoy presentamos Plantas de Celulosa, una amenaza latente. La producción de celulosa es un proceso complejo que se realiza a una escala monumental. El proceso requiere grandes cantidades de químicos peligrosos y altas temperaturas, por lo que debe ser cuidadosamente monitoreado y calibrado. Cualquier alteración de procedimiento es potencialmente peligroso, por lo que eventos como un incendio o un terremoto, y para qué decir un tsunami, disparan las alarmas y generan temor. El 27 de febrero del año 2010, el megaterremoto que afectó a la zona central de Chile obligó a la interrupción inmediata de la producción en las 8 plantas de celulosa que existen en el país. Una de las más dañadas fue la planta de Constitución, perteneciente a la empresa Arauco, que además del movimiento telúrico, fue azotada por las sucesivas olas del tsunami que no tuvieron contemplaciones e invadieron la planta, como detalla el gerente de Asuntos Públicos de Arauco en el Maule, Patricio Eizaguirre. La planta de celulosa Constitución claramente fue directamente afectada por la ola. Dentro de la planta de celulosa, principalmente, o los principales daños se registraron en la planta de tratamiento de efluente, específicamente con el clarificador secundario y el bioreactor. Los daños en las instalaciones productivas no parecen haber sido graves. Lo cierto es que la planta estuvo casi 3 meses paralizada mientras se realizaban labores básicamente de limpieza y reparación. La planta de celulosa de Constitución está inserta dentro de la ciudad, apenas a un par de cuadras de la plaza principal. Frente al cataclismo del 27 de febrero, al igual que para otras emergencias, surgieron una serie de temores. Así lo explicó el concejal de Constitución, Carlos Zúñiga. Históricamente existía el temor, digamos, en Constitución, de que en el caso de que hubiese un terremoto o un maremoto, la planta pudiera explotar. La planta detuvo su funcionamiento momentos después de las 3 de la mañana con 34 minutos, en parte en forma automática, pero también en parte por acción de sus operadores. Junto con ello se neutralizó el riesgo de una catástrofe mayor. Sin embargo, las sucesivas olas que trajo el tsunami, apenas atenuadas por un parque elevado construido hacía unos pocos meses con lodos de desecho del proceso de producción, impactaron con fuerza a la planta. En concreto, se destruyó una parte importante del sistema de tratamiento de residuos líquidos industriales, que resultó fisurado e inutilizado, como señaló Rodrigo Fica, que es el encargado de residuos de la Seremi de Salud del Maule y que fue quien supervisó el proceso post-terremoto. Entró el mar lo que afectó principalmente fue a la planta, al sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, principalmente reactor biológico que sufrió algunos daños menores y el clarificador, que es la segunda etapa, la etapa previa a descargar al emisario la tubería que tienen. Ese sufrió daño ya irreparable y de hecho se tuvo que demoler. Pese a la gravedad de los hechos, la empresa Arauco descarta cualquier derrame de sustancias potencialmente peligrosas y lo hace en voz de su gerente, Patricio Eizaguirre. Yo lo que sí te vuelvo a decir es que no hay ningún indicador, ni índice, ni nada que diga que hubo que el medio ambiente, las personas se vieron afectadas por algún daño que haya sufrido la planta. O sea, eso está comprobado y está definido así. O sea, no hubo daños medioambientales ni ningún elemento que pudiese afectar a las personas al medio ambiente. Sin embargo, el encargado de residuos de la Seremi de Salud del Maule, Rodrigo Fica, no concuerda plenamente con este diagnóstico. Bueno, riles tuvieron que salir porque de hecho este clarificador que fue destruido, en realidad, ¿por qué fue destruido? Porque él flotó y cayó y se fracturó por la mitad. Y ese clarificador tiene residuos industriales líquidos que todavía no terminan su tratamiento. Por lo tanto, eso tiene que haber, haber sido arrastrado por la ola. Como consecuencia de la destrucción del sistema de tratamiento de residuos líquidos, la planta de celulosa Arauco en Constitución vio forzada a usar piscinas de decantación, que no cuentan con ningún tipo de revestimiento y que estaban en desuso desde el año 2006, como detalló el representante de la Seremi de Salud. Bueno, presentaron algunas solicitudes en un principio para utilizar un par de lagunas de agua lluvia que antes eran el antiguo sistema de tratamiento, yeah, utilizarlos como clarificador mientras reponen este clarificador del sistema nuevo que se salió de estudio. Las informaciones en todo caso son contradictorias y refuerzan los temores de los vecinos de la planta, que incluso especulan con las consecuencias que podría haber generado el traslado de ese material peligroso hacia el cauce del río, como comentó el concejal Carlos Zúñiga. Hay quizá un temor que uno no puede dimensionar, y es qué ocurrió con todos los elementos químicos con los que opera la planta, ¿no es cierto? Ya sea la cal u otro elemento, que es posible que por el volumen de agua se hayan dispersado y sean inocuos, ¿no es cierto? Como también puede ser que ingresaron hacia al interior de la ciudad y provocaron algunos daños, especialmente en las flores, en los árboles, digamos. Porque uno de los cuestionamientos que se produce es ¿por qué se secaron los árboles de la isla Borrego? En otras ocasiones a mí me han consultado y yo digo que eso es producto precisamente de los elementos químicos que vinieron de la planta. Se trata, en todo caso, de una versión controversial que la empresa además niega, y que más allá de esa contradicción, lo cierto es que los temores entre la población son palpables y no son para nada irracionales. La planta de Constitución de Celulosa Arauco sufrió importantes daños, cuya magnitud y características exactas son difíciles de precisar. Es en este espacio de incertidumbre donde se instala, obviamente, la duda. En Chile, dos empresas, Arauco y CMPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones, que operan 8 plantas de celulosa repartidas en 3 regiones del país, generan un volumen de tal magnitud que sitúan a Chile como uno de los líderes mundiales en este rubro. Las gigantes instalaciones que hacen posible esta hazaña generan un fuerte impacto en las localidades en que se insertan. Es importante aclarar que las plantas de celulosa no fabrican celulosa, ya que ésta se encuentra en los árboles. Lo que hacen estos colosos industriales es extraer este valioso elemento a través de un proceso físico-químico que se realiza a altas temperaturas y además con la ayuda de diversos productos químicos peligrosos e inestables, tales como la soda cáustica, el ácido sulfúrico, el oxígeno líquido y gaseoso, entre otros. En sucesivas etapas se consigue separar la celulosa del resto de los elementos constitutivos de la madera, principalmente la lignina y resina. Estas últimas, junto a los restos de los elementos químicos que se usan en el proceso, constituyen una pasta que se vuelve a usar en el procedimiento, principalmente para quemarlo y conseguir las altas temperaturas que hacen posible la depuración. Sin embargo, un porcentaje de ese material no puede ser reutilizado y finalmente tiene que ser desechado. Hasta hace apenas una década, ese material de desecho, que es altamente tóxico, que incluye dioxinas y furanos, iba a parar mayoritariamente y de manera directa a nuestros ríos y al mar. Pero en la medida que se multiplicaron las evidencias y estudios científicos acerca de sus efectos nocivos, incluyendo su papel, por ejemplo, en el incremento de diversos tipos de cáncer, se comenzó a exigir la construcción de plantas de tratamiento de efluentes que neutralizaran al menos en parte su alta toxicidad. A mediados de la década pasada, las plantas de celulosa quedaron en el centro de la polémica tras el desastre de la planta Valdivia en el río Cruces, así como a raíz de la fuerte resistencia que generó la instalación de la planta en Nueva Aldea y también de algunos episodios de contaminación, como el que afectó al río Mataquito a raíz de los riles de la planta Licancel, todas de Arauco. Como consecuencia de estos hechos, la empresa Arauco ha implementado planes orientados a mejorar su relación con la comunidad. En el complejo industrial Nueva Aldea, una de las instalaciones más grandes y más recientes, y que inició el año 2006 la producción de celulosa, intentan de hecho mantener la comunicación abierta con la comunidad aledaña, como señaló el gerente de Asuntos Públicos de Arauco, la región del Biobío, Guillermo Mendoza. Nosotros, como la base de una política puertas abiertas, Nosotros un vecino nos consulta, nos pregunta algo y nosotros se lo vamos a responder. En este sentido, para Arauco, en Constitución, la catástrofe representó una oportunidad de mostrar una preocupación por el entorno. La empresa tuvo un importante rol en las semanas posteriores a la catástrofe, especialmente en el despeje y retiro de escombros, y apoyó a las autoridades locales en diversos aspectos. En el mediano plazo, esto se plasmó en la formación de un comité con la participación del gobierno local, el gobierno central y también la empresa, que trabajó en el diseño de un plan de reconstrucción sustentable de Constitución, conocido como PRES, que contó con la participación de los maulinos a través de las llamadas casas abiertas y que además se plasmó en un documento que contiene una serie de propuestas para el mejoramiento de la ciudad. Una parte de estas propuestas, de hecho, han comenzado a construirse, aunque el destino de otras parece incierto. A diferencia de Empresas Arauco, respecto a los planes de la empresa CMPC, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, no fue posible obtener información oficial de la compañía. ¿Por qué? Porque simplemente CMPC se negó a una entrevista directa. Así, una revisión de los documentos oficiales en relación a su complejo industrial Santa Fe, que es el más grande de CMPC y que está ubicado en Nacimiento, consigna simplemente que la planta sufrió daños no precisados que obligaron a su paralización, que no sufrió derrames de ningún tipo y que reanudó sus operaciones a mediados de abril en las líneas 1 y 2. Pamela Ramos, que es dirigente de la agrupación Defensa Ciudadana de Nacimiento, da cuenta de la información que esa empresa, con la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, entregó en los primeros momentos posteriores a la catástrofe. Esa misma noche, después del terremoto, inmediatamente cuando sé que mi gente, me fui a la planta. Al tiro a preguntar en qué situación estaba, qué riesgo estaba corriendo la comunidad, por si teníamos que evacuar esta área, porque como nosotros estamos inmersos en la zona industrial, teníamos el miedo de que hubiera una explosión o algo. Pero ellos nos explicaron que quedáramos tranquilos porque eso sería parado de forma inmediata, automáticamente, y que no iban a haber problemas en cuanto a que por el terremoto tuviéramos que sufrir alguna explosión o alguna cosa, porque ese era el miedo que teníamos. Frente a cada situación de emergencia, como fue el tsunami y terremoto, resurgen los temores de la población que no logran ser acallados pese a la insistencia de las empresas de celulosa que a través de todos los medios posibles insisten en entregar una versión tranquilizadora. Así también lo hicieron frente a las autoridades sectoriales, como la CONAMA y el Servicio de Salud, las semanas posteriores al evento, a través de encuestas por escrito y también durante visitas inspectivas. Así lo aseguraron además a la Superintendencia de Valores y Seguros y en informes oficiales destinados a los accionistas de la compañía, donde la consigna se repite y es una sola. No se registran daños significativos en las instalaciones, no hay derrames de productos, no existe riesgo de daño a la salud de la población ni al medio ambiente, todo esto textual. Sin embargo, es esperable que las dudas persistan, especialmente provenientes de los directamente afectados, como son los vecinos de las varias plantas de celulosa del país. Esto dice César Águila, vocero de Salvemos Copquecura. La gente queda como una sensación de impunidad por parte de estas grandes empresas o de estos grupos económicos tan poderosos, porque la empresa sigue funcionando, sigue aumentando su producción y eso hace que la gente quede un poco desamparada. En contrapartida, la capacidad fiscalizadora de los organismos estatales sectoriales es limitada. Tanto el personal como los recursos de la autoridad sanitaria, del CIS, de la DGA y de otros organismos competentes es siempre insuficiente frente a los recursos y capacidad de empresas que operan a escala mundial como CMPC y Arauco. Esta falencia se ve agudizada en situaciones de emergencia, como la ocurrida en febrero del 2010, en que la autoridad necesariamente debió priorizar otras urgencias, además de sentir la presión, por la necesidad de reanudar los procesos productivos que permitían normalizar las economías locales. Frente a este ejemplo, frente a dos empresas de respuesta tan disímil, a la simple entrega transparente de información, como hemos visto, no basta entonces con la simple demanda ciudadana. También se requiere que la autoridad tome la iniciativa. Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Programa coproducido por Radio Bio Bio y Fundación Terram. Realizado por los periodistas Luz Fariña, Cristiano Paso y Paulina Vera.